En La Rosa de los Vientos, antecedentes de terror. Las niñas no saben si creer lo que los adultos creen, lo que ellas no pueden creer. Van por las calles, escuchan la radio, escuchan a sus maestros y maestras, descreen de la tele. Un tal Frei Beto les dice, a propósito del mal del bien y del bien del mal: luego de la agresión terrorista a los Estados Unidos, el presidente Bush declaró la guerra del bien contra el mal. Reintrodujo así el maniqueísmo que la cultura occidental ya comenzaba a sepultar tras siglos de conflictos fundados en este equivocado principio. El maniqueísmo fomentó las cruzadas cristianas contra los pueblos islámicos y más tarde el exterminio de judíos por las tropas de Hitler y de disidentes por la policía de Stalin. Tiene sentido identificar a los Estados Unidos como el bien y a sus críticos y enemigos con el mal. La Torá y la Biblia, que felizmente preceden al platonismo, encaran esta cuestión con sabiduría divina, fieles a la visión no dualista de la cultura semita. El bien y el mal cohabitan en nuestro corazón. La libertad consiste justamente en saber escoger entre el egoísmo y el amor. Y no se puede decir que los Estados Unidos, a lo largo de su historia, haya batallado más por la prosperidad de los pueblos del mundo que por la hegemonía y por las ganancias financieras de Tío Sam. Desde que se creó la doctrina Monroe en 1823, Estados Unidos anexó Puerto Rico a su dominio, 1898, invadió Cuba, 1902, ocupó el Canal de Panamá, implantó dictaduras militares en el Cono Sur, fomentó el terrorismo contra Nicaragua sandinista, entrenó torturadores en sus escuelas militares y ahora propone el ALCA como forma de control del comercio continental. La Casa Blanca, que lanzó napalm sobre el territorio de Vietnam y en el gobierno de Clinton bombardeó a la población civil de Sudán, es hoy víctima de su propio poder. La ley del talión, adoptada por Bush, comprueba que el agredido se compara con el agresor cuando se venga con los mismos métodos. Así como las víctimas del World Trade Center y del Pentágono no merecían el trágico fin que tuvieron, las poblaciones civiles de Hiroshima y Nagasaki tampoco deberían haber sido exterminados bajo las dos bombas atómicas. Saddam Hussein, marioneta de la Casa Blanca lanzada contra la Revolución Islámica de Irán, demostró que el hechizo se volvió contra el hechicero. Desde 1979, Osama Bin Laden se convirtió en el brazo armado de la CIA contra la ocupación soviética a Afganistán. La CIA le enseñó a fabricar explosivos y a realizar ataques terroristas, a engrosar su fortuna a través de empresas fantasmas y paraísos fiscales, a operar códigos secretos e infiltrar agentes y comandos. Bin Laden es producto de los servicios americanos, afirmó la semana pasada el escritor suizo Richard Lebevier. Derrumbado el muro de Berlín, desde 1990, Bin Laden pasó a apuntar su arsenal terrorista hacia el corazón del tío Sam. La postergación indefinida de la paz en el Medio Oriente, con la efectiva creación del Estado palestino, es otro factor de irritamientos y xenofobias. Mientras las resoluciones de la ONU por aquella región no sean tomadas en serio y Gaza y Cisjordania devueltas a los palestinos, las armas continuarán tratando de poner fin a un conflicto que solo la política pudiera solucionar. Las niñas saben, porque sus madres les contaron, que hubo un tiempo en que la gente era asesinada sin juicio previo. Se la consideraba culpable y se la mataba. Fue un tiempo en que los que mandaban, mandaban matar y mataban, sin límites, sin fronteras. Ellos libraron su lucha contra el terrorismo y dijeron quiénes eran los terroristas, quiénes sus cómplices, quiénes sus apoyos. No lo demostraron, los eliminaron. Les contaron a las niñas, sus madres, que eso fue conocido después como terrorismo de Estado y que se supo también que sus responsables actuaron como parte de una cadena de gobiernos y poderes respaldados y orientados por los Estados Unidos. Luego se habló de democracia, se dijo nunca más, se juzgó a los asesinos, luego se perdonó a los asesinos, se olvidó los crímenes y ahora vuelven a declarar la guerra mundial al terrorismo. Ay, las niñas saben que sea quien fuera ese Bin Laden, agente de la CIA, descarriado o fundamentalista islámico, nadie probó en juicio alguno que fuera el responsable de los ataques al corazón de los Estados Unidos. Sin embargo, el castigo ya está en marcha. Y no solo lo amenaza a él, sino a todo el país en el que él está cobijado, a los países vecinos, a los que profesen la misma religión. Las niñas piensan en las niñas afganas que duermen esta noche, tal vez una de sus últimas noches sin haber conocido jamás a ese tal Bin Laden, pero sabiendo o adivinando que serán ellas las que ofrendarán sus vidas al Dios Mercado. Amo y señor de los Estados Unidos. Pir Kamal Baba, Abe Misal Baba, Pir Kamal Baba, Sahilaj Pal Mera Ganje Shakar Baba, Ganje Shakar Mera Ganje Shakar, Ganje Shakar Mera Ganje Shakar, Sabil Da Pir Sona Ganje Shakar, Sabil Da Pir Sona. Hai be misal baba peer kamal baba hai be misal baba peer kamal baba sakhi lajpal mera ganje shakar baba ganje shakar mera ganje shakar ganje shakar mera ganje shakar main chaakar sone दिल मेरी जान फरीदे मैं क्या कर सोने बाबा दी मैं क्या कर सोने बाबा दी मेरा दिल मेरी जान फरीदे मैं क्या कर सोने बाबा दी मैं क्या कर सोने बाबा दी लूलू विच व ਵਸਦਾ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਲੂਲੂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਦੀ ਮੈਂ ਚਾਕਰ ਸੋਹਣੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਮੈਂ ਚਾਕਰ ਸੋਹਣੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਫਰੀਦ ਮਿਸਾਲ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਕਮਾਲ ਬਾਬਾ ਹੈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਕਮਾਲ ਬਾਬਾ ਸਖੀ ਲਜਪਾਲ ਸੋਹਣਾ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਬਾਬਾ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਮੇਰਾ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਮੇਰਾ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਜਦ ਵੀ ਦੁਖਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਆਣ ਸੁਣਾ